Hola, buen día, muchachos. ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos. ¿Vos? Bien, bien, tranquilito. Bueno. Arrancando la mañana. Contá qué es el Club Fénix. A ver, resumínos en un par de párrafos dónde están, qué hacen, qué buscan, cómo funcionan. Bueno, mirá, nosotros somos Fútbol Club Fénix y estamos, bueno, en este momento en nuestro papel jurídico está todo en trámite. Estamos esperando, simplemente. Y nosotros arrancamos ahí en el Ara San Juan y tenemos nenitos desde 5 años, bueno, hasta la reserva de chico, digamos. Y el fútbol femenino, inclusive. Bien, y se define en sí con esa pertenencia barrial? ¿Creen que es un club ahí, del barrio, en principio? Exactamente, sí, es para todos los chicos ahí que tenemos ahí, que no tenían nada, que no había nada puesto, así que se me ocurrió abrirlo ahí porque, como te vuelvo a repetir, no había nada para los chicos ahí. Así que ahí iniciamos. ¿Y qué cantidad de pibes y pibas hay? Mira, entre chicos y chicas tenemos alrededor de 120 chicos. Ajá. ¿Y funcionan todos los días? ¿Cómo es la organización? Funcionamos todos los días, de lunes a viernes, y arrancamos a las 6:30 de la tarde el entrenamiento. ¿Y qué cantidad de gente te acompaña en la tarea, digamos? ¿Cómo se organizan? ¿Tienen algún profe, alguna profe? Sí, sí, tenemos, bueno, yo estoy con el femenino, después tenemos 4 profes más que están en cada categoría divididos. Y uno, con uno de los profes, tenemos a los chicos más grandes. ¿Que están compitiendo? Sí, sí, sí. ¿En qué instancia? ¿Cómo? ¿Contra quién o de qué manera? Con lo que es el femenino, fuimos a jugar la Copa Argentina. Ajá. Y con lo que es lo masculino, bueno, estamos jugando los torneos que están acá, esperando poder entrar en la liga el año entrante. Bien, ¿que en la primera vez entrarían o cómo es? Claro, sí, sí, sí, el año entrante entraríamos la primera vez, si Dios quiere. Bien, ¿y cómo le fue en la Copa Argentina con el femenino? Bien, fui con la, bueno, la mayoría eran sub-16, las chicas que llevé, y tenía 4 mayores nomás, y bien, bien, perfecto, salimos tercero. Ajá. Terminamos tercero. ¿Qué es un torneo? ¿Cómo se organiza? ¿Qué es esa Copa? Esa Copa Argentina la organizó gente de Buenos Aires, y hacen sede, bueno, en un lugar, eligen un lugar acá, se conectan ellos y hacen la sede, digamos, que se hizo en Huatraché. Ajá. Con Huracán de Huatraché. Y bueno, de ahí fuimos invitados. El propósito de ellos es ir viendo jugadoras para que el día de mañana, bueno, si le ven a alguna chica con condiciones, digamos, te la vienen a buscar. Claro. Esa fue la idea de ellos, andar buscando jugadoras de fútbol y darle más continuidad al fútbol femenino. ¿Y qué perfil hay en el equipo femenino? ¿También son personas del barrio? ¿Hay personas jóvenes, no tan jóvenes? ¿Cómo es? Sí, sí, la mayoría son todas chicas jóvenes. Yo en el femenino, por ejemplo, tengo de 12 años a, bueno, en realidad hay de 12 a 16 la mayoría. Y tengo 3 o 4 nomás que tienen 19 y una 22. Ah, muy jóvenes todos, está bien. Sí, sí, sí, son todas jóvenes, son todas del barrio. ¿Y hay una expectativa de poder jugar el torneo de la Liga Cultural o les parece que por cuestiones organizativas todavía eso queda un poco lejos? A ver. No, no, no, estamos bastante bien acomodados con ese sistema. Muy bien. El año entrante creería que estaríamos sin ningún tipo de problema. Por eso nos estamos preparando este año de a poquito para poder entrar el año que viene tranquilo. Bueno, buenísima la actividad. ¿Cómo se financian? ¿Cómo buscan el mango que les permita sostener esto que además es mucha gente dando vueltas, digamos? Sí, eso es con una colaboración de los papás. ¿Exclusivamente? Ya tenemos muy buena colaboración con los papás. Ayudan en todo, ¿viste? Uh-huh. Así que con eso nomás los manejamos. Pero digo, ¿exclusivamente esos son los recursos? Ellos son los recursos. Sí, y que cuando decís colaboración de los papás y mamás, supongo, ¿querés decir directamente que ponen una especie de cuota mensual para pagarle a un profe, por ejemplo, o pagar la energía eléctrica, qué sé yo? Con eso vamos comprando las herramientas, ponerle conito, pelota, claro. Se va haciendo la indumentaria, uh-huh. Todo con el esfuerzo de los papás y de los profes. Bien. Bueno, Mario, más vale que tienen acá un micrófono donde hablar cuando necesiten algo, si hacen alguna actividad vinculada con una recaudación de fondos, ¿viste? Que se organiza una apoyada o lo que sea, los invitamos a que nos tengan en cuenta para difundirlo. Y si ahora querés agregar algo más, te escuchamos. Ah, bueno, dale, buenísimo, gracias. Sería una reayuda también eso. No, por el momento no. Agradecido por habernos llamado y darle la oportunidad de hacerse conocer a esto que estamos emprendiendo de hace poquito.